cualquiera, es un tipo especial. Se pasa toda la vida pegado al bar, escuchando los Ramones también de Clash. Es una vida tranquila y sin afán. Colegio y su educación fueron solo tres acordes y rock and roll. Su vida no tiene horario ni restricción, y el dolor se lo aguanta tomando alcohol. Llaman bajo.